luz. Lo que podamos salir donde estamos, podemos bailar también. Que se sienta la vibra. Todas las letras de nosotros son originales, 100% hechas en casa. Como las mira Babilón, que solo mira destrucción.